Y estamos aquí para recibir la visita a la distancia de Santa Fe Capital, Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, con una jornada súper agradable aquí en la capital provincial. 26 grados de temperatura a esta hora. Lindo, fresco, primaveroso, ¿qué quiere que le diga? Agradable. Bueno, mucho trabajo ayer, ¿qué pasó? Como todos los jueves, cada 15 días. Cada 15 días. Sí, es lo que la ley dispone. Ah, bueno. Se acuerda claro, en ambas cámaras. De acuerdo a los sueldos que tienen, que ganan miseria, claro, trabajan media jornada. Con los sueldos, pero por favor. ¿Sabe qué? Es lo mismo que cuando, a ver, un dicho que últimamente se repite bastante en redes sociales, en la calle. Estuve leyendo hace unos días atrás que siempre dicen, dejá de gastar datos con la nuestra, nosotros te pagamos el sueldo, no les gusta, muchachos, no les voten. Porque con ese criterio, entonces, evidentemente cobra lo que cobra, el consejo cobra lo que cobra y se aumenta cuando yo quiere. Yo creo que los políticos tienen que ganar, los políticos siempre tienen que ganar bien, también los trabajadores tienen que ganar bien, esa es la situación que se da. Es y cada el tema. Uno de los gremios tiene que pelear por eso. El tema es ese, fundamentalmente que la disparidad que hay cuando un laburante cobra 2.50 pesos y ve los sueldos. Y la responsabilidad de que cobre 2.50 pesos, entonces es del gremio que no pelea por sus derechos. Bueno, de más que tenga, usted sabe que la situación es bastante dispar. Yo vuelvo a repetir. Es una carga pública. El cargo político es una carga pública. Usted lo agarra o no lo agarra. No es que usted, más allá que lo eligen, lo agarra o no lo agarra. Es el tema. Es una carga pública. Usted lo quiere agarrar. Pero al intendente lo eligen, muchachos. A todos lo eligen. Sí. Y bueno, por ley tienen los salarios que tienen, ¿cuál es el problema? Bueno, yo le puedo, cuénteme. No me haga enojar, porque eso es... Bueno, ¿qué pasa con la elección de los jueces y la defensa del MPA? Parece que hay bronca de la oposición, ¿eh? Ay, como que no le entendí nada lo que me estaba diciendo. El MPA, el Ministerio Público de la Acusación. Sí, ¿qué pasó? ¿Y qué va a pasar? Que hay bronca de la oposición que dice que no están claras las cosas para las elecciones que se pueden dar, los postulantes, concretamente. No los postulantes, No, estamos hablando del tribunal evaluador, no. Bueno, sí. No son los postulantes, es el tribunal evaluador. Justamente, me rectifiqué, dije los postulantes no, la forma de actuar de la evaluación, concretamente. No, tampoco. Acá el problema es que se llamó a concurso, fue un día viernes, el lunes con un paro de UPCN, ya teníamos los nombres y el martes pretendían directamente, a ver qué es lo que están planteando acá, que está viciado, porque de un día para el otro, fin de semana en el medio, ¿y dónde estaría la claridad? Sí. ¿Cuál fue el tribunal evaluado? A ver, la persona que dijo, bueno, a ver, acá están todos los sobres. ¿Dónde está la claridad? Si estaban de paro, no había personal. Porque hace mi presidente estaban de paro. Ahí es donde la oposición está poniendo el ojo, porque evidentemente, eso te queda más que demostrado, está viciado el proceso. Entonces, ayer, inclusive esto lo dijo uno de los principales que lo dijo, fue el diputado Julián Galdiano, que mencionaba que, bueno, así como el Ejecutivo decide convocar y a los dos días, dentro de un paro, ya tener lo que es la Junta Evaluadora, quien se abstiene o quien tiene que aceptar cómo voten después aquellos pliegos que lleguen a la legislatura, iban a ser los legisladores. Entonces, si vos demostrás transparencia a la hora de poner a los jurados, nosotros vamos a ser transparentes también a la hora de elegir a los postulantes. Porque no hay que olvidarse que los jueces, fiscales y defensores de la provincia lo vota, lo rechaza en la legislatura. Así es. Les guste o no les guste. Ese es el organismo que tiene la potestad por votarlos, rechazarlos o pedirle al Ejecutivo, porque ojo, en varias oportunidades se le ha pedido al Ejecutivo venir y sacar estos pliegos como para que no te los rechacemos, que estén por 2 años imposibilitados de ser votados o presentados nuevamente. Entonces bueno, muchas veces se le ha anticipado eso al Ejecutivo, y el Ejecutivo va y los retira. Porque si el Ejecutivo no le interesaría, diría, bueno, los dejo, los quiero rechazar, muchachos, rechácenlo. Ustedes tendrán los argumentos para el rechazo. No, no. Porque con el pliego de Puccinelli y del hermano del actual ministro, insistieron en 3 oportunidades. Estamos hablando diciembre, estamos hablando abril, y después lo terminaron retirando definitivamente para el mes de mayo. O sea, bastante insistidores el gobierno también. Ahora, si no somos transparentes, ni siquiera en el jurado evaluador, que va a ser quien reciba justamente los antecedentes de cada uno de estos magistrados, de estos fiscales, y encima fiscales cuestionados que tenemos. De los últimos concursos para fiscales titulares, usted sabe que son fiscales adjuntos y fiscales titulares. Hubo 32 votados. Y no son estudiantes de abogacía, son fiscales actuales que tiene la provincia de Santa Fe. ¿Sabe por qué los bocharon? Porque no sabían, Américo. Claro. Sí, conocimientos sí, no. Básicos se le pedía para ser fiscal titular. Y ni siquiera los fiscales adjuntos llegaron al número que se les pide para concursar. Una vergüenza. Hay muchos aquí de la ciudad de Santa Fe, justamente de acá, que habían sido muy cuestionados, inclusive en su accionar, y están en la mira también. Hay fiscales de Reconquista, hay fiscales del sur, no puede ser que 32 personas hayan sido bochadas. Mientras tanto, no van a poder concursar para fiscales titulares, pero sí van a seguir como fiscales adjuntos. O sea que la provincia y el santafesino sí le sigue pagando a estos fiscales adjuntos que fueron bochados. Bueno, veremos cómo se da la situación de... Esto va a ser también parte de la... Esto también es parte de la contienda... De la contienda que se viene para el año que viene, directamente. ¿Cómo? Es parte de la contienda que se viene para el año que viene, las elecciones. ¿Pero qué es lo que está pidiendo la gente? ¿Sabe lo que pide la gente? Que se termine... La gente pide que se termine la inflación, que haya más seguridad... Y pide justicia. No se equivoque, porque hay muchísimas personas que son, hoy para eso está en proceso el proyecto de ley de Oscar Cachi Martínez, que es la ley justamente para víctimas de la inseguridad. Sí, escuché a Cachi Martínez, dice, vislumbro una posibilidad allá, como siento allá a lo lejos. Esa es su posibilidad. Y ya tenemos las modificaciones de lo que va a ser la ley de víctimas, esa lo vamos a desarrollar la semana que viene, porque ya se habló con el MPA, ya se habló con el Ejecutivo, ya se habló con los bloques mayoritarios, que sobre todo es el socialista y el bloque radical. Hay modificaciones a este proyecto, o sea que se vislumbra. Estuvo reunido el gobernador también en Casa de Gobierno con un representante justamente de los deliveries, que también hoy están siendo acosados por el delito, y también estuvo Ezequiel Lowden, que es el representante de las víctimas de la inseguridad de Rosario. Sí se está vislumbrando, pero hoy la gente te pide justicia. Ahora, ¿qué justicia tenemos con 32 personas que van a seguir en sus cargos y que ni siquiera pudieron concursar para ser fiscal titular? Eso sí es seguir manteniéndolo. Ahora le voy a contar, justamente, en la Fiscalía Regional 1, la de acá, la de Santa Fe, sí. Le cuento los que reprobaron. Cuando vos decís reprobado, fuiste bochado, es porque no aprobaste, no llegaste. Sí. Es Gabriela Arri, de la Oficina de Investigación y Juicio, Alejandro Franco Benítez, de la Unidad Fiscal de Esperanza, Francisco Cecchini, de la Unidad Fiscal de San Javier, María Laura Martí, de la Oficina del Código de Convivencia, María Lucila Nuso, de la Oficina de Investigación también y Juicio, Guillermo Percelio, de la Unidad Fiscal de San Justo, Martín Manuel Torres, de la Unidad Fiscal Especial de Homicidios, Clelia Antonina Trocero, Oficina de Investigación y Juicio, María Laura Urquiza, también de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, de la acción violencia en contexto de criminalidad organizada, cuestionada también, bochada, y Carlos Alberto Sotegni, de la Unidad Fiscal de San Jorge. Después tenemos, por supuesto, de la Unidad Regional 2 de Rosario, tenemos a la doctora Brindidi, que es de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Sexuales, cuestionada. Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, también otro cuestionado. De la UFE de Siniestros Viales y Delitos Culposos, el doctor Walter Jurado. Muchos más, pero vamos a pasar a la Regional 4. Recuérdeme quién integra, cómo se integra el jurado. Espérenme que primero termine. Vamos con Reconquista, también está de la Unidad Fiscal de Vera, el doctor Venegas, el doctor Cogut de Las Toscas, Carlos Ríos de la Unidad Fiscal de Las Toscas, el doctor Rodríguez también de Reconquista, y de la Fiscalía Regional 5 también, cuestionados y también bochados, el doctor Bumagui, que es de la Unidad Fiscal de Rafaela, y Nicolás Guillermo Estenmacher, de la sede de Frontera. Todos esos, los que mencionamos, justamente son los que no alcanzaron. Hay un cuerpo evaluador, que es lo que a usted le interesa saber, que está conformado por los doctores Gabriela Sansó y Marcelo Benetucci. Ellos fueron los que analizaron los antecedentes profesionales justamente por los postulantes en el Poder Judicial, esto en lo que es el ejercicio privado de la profesión y en las asesorías letradas de la Administración Pública, porque hoy trabajan en la Administración Pública. Y también ven lo que son los antecedentes académicos, publicaciones jurídicas, ejercicio de la docencia, sobre todo docencia universitaria, la participación en carácter de disertantes y también panelistas en cursos, congresos, obtención de títulos, de carrera de posgrado, con vinculación obviamente a los cargos que concursaron. Si vos estás en la unidad de homicidios, tenés que tener justamente algún posgrado o algún congreso con una vinculación al cargo de concursaste. Pero las pruebas de oposición, esos fueron antecedentes. Después llegan las de oposición. Bueno, se tomaron en el mes de diciembre pasado. Estamos hablando de diciembre 2021. Del concurso fueron 218 los candidatos. Reprobaron 144. Qué bajo nivel, ¿eh? De los 65 fiscales adjuntos que se presentaron a rendir, 32 no superaron las pautas de evaluación. Pautas mínimas de evaluación. No las superaron. De 32, de 65 fiscales. Escúcheme, un nivel bajísimo. No tiene la culpa el Poder Legislativo, no tiene la culpa el Poder Ejecutivo. Acá bueno, la culpa de la escúcheme, el bajo nivel de los que se postulan. Si realmente, aparte me llama la atención que solamente dos personas sean el jurado, ¿viste? Bastante laburo tienen dos personas solas. Hola, ¿me escucha? ¿Se cortó? Bueno, estamos hablando con Serena Cicutini, la situación que se da Ministerio, digamos, el MPA, como se denomina, ¿no? En lo que significa concretamente las elecciones. Hay una oposición, digamos, la oposición, distintos bloques de Senado y Diputados han puesto el grito en el cielo de la forma como se va a determinar o cómo se ha determinado algunos pasos que ha hecho el gobierno para la elección de estos jueces o defensores. Así que veremos qué es lo que pasa. Si podemos establecer el contacto con Seguina, vamos a seguir charlando con ella. No está. Yo no sé ni dónde quedamos, la verdad. No, estaba hablando usted con, digamos, lo que yo le planteaba, que le dije yo, que dos personas solamente para, digamos, el jurado, eso que me llamaba la atención. Digamos. Sí, no, está perfecto que sean dos personas, pues son dos personas idóneas. Está bien, no nadie cuestiona, digo, tanto laburo, tanta cantidad de gente que fue rebotada y todo lo que significa la cantidad de gente que se postula para dos personas, un trabajo bastante arduo. Eso. No, porque sabe que es como uno lo dice adentro de su casa, están dichos en el tema, justamente es el cuerpo evaluador, sabe sobre esto. Perfecto. Sabe pegarle una leída y decir, bueno, acá hay pocos antecedentes, pero bueno, vamos por oposición, vamos a que rinda, y cuando rinde te das cuenta que qué hizo en la función, en la administración pública. Claro. Una cosa es la parte profesional, privada, donde ellos se han desarrollado bien, mal, regular, no importa, pero ya cuando estás viviendo del Estado, porque eso es vivir del Estado, porque vos estás dando un servicio, sí, pero la provincia te está pagando, el ciudadano, ahí sí. Y esa es la justicia que tenemos hoy. Sí, yo lo que noto también es que, por ejemplo, los fiscales son muy gente muy joven, no sé si tendrán la experiencia necesaria, pero gente, la gran mayoría son gente joven. Y por eso le digo, todo lo que sean los antecedentes, tiene que haber publicaciones jurídicas, la mayoría se ha desempeñado como docente, porque siempre están los ayudantes del docente cuando vos estás en la carrera totalmente avanzada. También podés ser disertante o panelista en algún curso o haber ido a hacer congresos. Todo eso son obtención de títulos, justamente, pero cuando mencionamos la carrera de posgrado con vinculación a los cargos concursados, si vos estás en un cargo de violencia de género, mínimamente tendrías que haber hecho cursos relacionados a la violencia de género. Cuando hablamos de homicidio, quiero imaginar que también hacen congresos, van a disertaciones sobre esa temática. Estamos hablando de Oficina de Investigación y Juicio, bueno, lo que es el Código de Convivencia, la Unidad Especial de Homicidios. Hay otra que tenemos sección, delitos complejos, sección violencia en contexto de criminalidad organizada. Quiero imaginar que esta gente está capacitada, porque no, pobre de nosotros si caemos con estos fiscales. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la semana entrante, cómo se dan el tema fundamentalmente en los legisladores. Lo que pasa es que los legisladores están diciendo, nosotros, de esta forma, sin transparencia, tenemos libertad de acción para rechazar todos los pliegos que vengan. Bueno, sigamos jugando a la política y nos definamos la justicia. Sí, pero vos tenés que ser transparente. Bueno, sí o sí hay que ser transparente, si no la justicia sigue viciada, bueno, justamente. Hoy escuché una clase de Puyaro, cómo tiene que hacerse, lo escuché, pero digamos, un poco el planteo en general es... Puyaro, aunque a usted no le parezca... No tengo nada personal con Puyaro, yo digo que lo escuché. Pero no me deja terminar. Usted me tiene que decir que soy anti-Puyaro, yo no soy anti-Puyaro. No. Yo escucho, analizo. Cuando él me menciona que dio una clase sobre cómo tienen que ser los jurados... Está perfecto. ¿Por qué? Porque él representa a la Cámara de Diputados en el órgano evaluador, en los jurys de enjuiciamiento. Cuando hay que destituir a algún juez, no es una persona que no sepa. Porque vos tenés un representante por la Cámara de Diputados y uno por la Cámara del Senado, más todos aquellos que están al frente de algún colegio de abogados, depende de la circunscripción, más justo algunos de los miembros de la Corte. Es un tribunal bastante amplio. Y también, por supuesto, tiene que estar algún representante por el Poder Ejecutivo. Ellos están justamente, como decir, no es un comité, pero es un órgano evaluador. Entonces, cuando te lo explican, es porque realmente sabe, no es porque lo ha escuchado de oído y nada más. Cuando hay que destituir a un juez, Puyaro representa a la Cámara de Diputados. Bueno, veremos. Ayer estuvo... En el caso de los fiscales... que es la diputada Leonela Catalini, quien está al frente del organismo como representante dentro del MPA. Pero es diputada. Perfecto. Celina, ayer tuvo... justamente... Sí. No, termine usted con la idea y después yo le comento qué pasó ayer. Ayer justamente fueron suspendidos por 90 días dos fiscales, Lescano, me parece que es de apellido Lescano, y la doctora Serena... justamente por mal desempeño, y dos personas que miraron para otro costado en casos de abuso sexual. Eso es fulero, eso es muy fulero. Claro, porque se ajustan a derecho, después terminan diciendo, bueno, y actuaron de determinada forma que la Cámara, inclusive quien es el legislador acusador, en este caso fue la diputada Giselle Mamut, en el caso de la fiscal Serena, bueno, le ha imputado... varios puntos, inclusive ella pedía directamente que no sea suspendida, sino que sea removida. Bueno, de lo que es la bicameral, pensó que para ser removida no era necesario, sino con una suspensión de 90 días, que en el caso de la fiscal Serena va a empezar a regir a partir del 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque tienen muchas investigaciones en el medio que debe terminar, pero a partir del 1 de noviembre queda suspendida sin goce de haberes. Lo mismo con el otro fiscal, pero ni bien se votaba a lo que es la notificación, ni bien llegaba la notificación, quedaba suspendido y no podía ingresar a ninguna de las oficinas justamente del Poder Judicial. Perfecto. Le comento, ustedes lo deben saber, en Santa Fe el primer caso de viruela símica, que era conocida viruela del mono, una persona. La del mono, sí. Sí, así que ya estamos en el listado de las viruelas y, bueno, Santa Fe, un hombre de 30 años que habría estado en el exterior, se ha contagiado con esa viruela símica, conocida como sí, viruela. Yo creo que, no sé, eso lo tienen que decir los médicos, que aquellos entraditos en edad estamos salvados de eso. ¿Cómo? Que estábamos salvados de la viruela porque se nos había aplicado la dosis de la viruela hace bastantes años atrás. Creo que en el 80 se dejó de dar, de aplicar. Claro. O sea que esa más o menos esa logramos que nos den la vacuna. ¿Esa vacuna servía para todas las viruelas? ¿Para cuál tipo de viruela? Sí, obviamente, claro. Es para la viruela. Bueno. Lo que pasa es que no sabemos de qué país vienen. No sabemos si hay un calendario de vacunas en otro país. Así es. Bueno, aquellos que tengan 40 para arriba estaban medio inmunizados, pero no sé si están así. Yo no me acuerdo si me pusieron esa vacuna. ¿Qué quiere? ¿Cómo se va a acordar si era el chico? Yo me acuerdo de lo que me acuerdo era de la Sabine Oracle, que digamos, íbamos a la escuela y nos daban un azúcar. Y nos poníamos contentos cuando daban un terrón de azúcar. Cuando el azúcar venía en terrón, no sé usted si se acuerda. Usted es joven. ¿Eh? No. Pero sigue en el mundo. No, es toda, qué sé yo, la que compro yo, que es la más barata, viene. No, bueno, a ver. No me van a decir una. Bueno, le cuento otra cosa. Allí estuvo. No somos croto, por favor. Escúcheme, estuvo el gobernador en Coronda, ¿sí? Y bueno. Más sí, allá de todo, sí, me encantó cómo lo recibieron con los patacas, los afiches. No, pero ahí hay una situación que me llamó la atención, porque parece ser que el sector oficial de ANSAFE, que fue del departamento de San Jerónimo, plantea que ellos fueron en forma pacífica a entregar un petitorio. Y había habido un grupo que no respondía a ANSAFE. No quiero abrir juicio, porque un poco lo que yo leí y lo que escuché hasta ahora, que fue un poco a poner otro tinte a la presencia de los maestros ahí en el acto. Digamos que oficialmente fueron a presentar el petitorio. Y no pudo. Claro. Bueno, pero habría habido, sí, más allá de los cartelitos, lo que significa eso, pero hubo una situación que también ahí, digamos, las fuerzas de seguridad actuaron, no dejaron ingresar a nadie. El petitorio se recibió. No, bueno, eso, el petitorio se recibió una secretaria, según una foto que hay una mujer que está recibiendo el petitorio. El tema terminó ahí. Después muéstremela, no vaya a ser que no sea la secretaria. Sí, bueno, claro. No sé qué secretario tiene su amigo Omar. Pero lo concreto, yo voy a esto. Desconozco porque no voy nunca. Bueno, usted se maneja ahí enfrente, en calle, ¿cómo es? Yo me manejo donde sea. General López, General López. ¿Usted se maneja General López 4 de enero, ahí se maneja usted, nada más, ahí está ahí. Claro, Urquiza. Este 4 de enero es Urquiza, ahí está. Ahí estamos. Y amenaza. No. Claro, ahí se hacen las leyes, para los que no saben. Sí. Ahí es un lugar importante donde se hacen las leyes. Que después pueden aceptar o no, pero no importa, la ley está hecha. Bueno, coincidieron los dos gobernadores presentes, Schiaretti y Córdoba, que no quieren pasos. No quieren pasos. Puede decir lo que quiera. Ah, usted sabe que esa sonrisa sarcástica que tiene cada vez que hablo de Omar, yo, ¿por qué? Porque usted va a hablar de los diputados que no se lo van a aprobar, por supuesto. Si pero yo ya... por eso, no tiremos, a ver, no tiremos títulos, porque ellos ya tienen una intencionalidad a la hora de decirlo. ¿Usted cree que él lo piensa en el momento y lo dice? No, ya está armado para lo que va a decir frente a los medios de comunicación. No queremos los pasos, perfecto, señor, lo felicitamos por haberse expresado libremente en un país democrático, pero eso lo deciden las legislaturas, no Omar Perotti. Toda modificación al sistema electoral lo hace la legislatura, le guste Omar o no le guste Omar. Escúcheme, bueno, estamos. Luego vamos a poner un tinte triste, porque se nos fue un grande. A ver, Gaby Bolaño, usted tiene ahí el tema este que me gustaba a mí, porque era algo que había que usar imaginación, ¿no es cierto? A ver si usted se acuerda. ¿Usted usaba chupete cuando era chiquita? No. No sabe. Escuche esto. No usaba, yo tenía otro problemita. Bueno, escuche esto. Yo tengo un lindo perrito de pelo color café. ¿Usted qué es, perrera? No entiendo por qué la gente me dice que no lo ve. Lo llevo a pasear al parque, ceñido por su collar. La gente pasa Yangueto, con furia empieza a ladrar. Bueno, Yangueto, quédate quieto. ¿Usted se acuerda de esta música? No, la verdad que no. ¿Usted tuvo niñez? ¿No? ¿Tuvo niñez usted? Usted, que gusto tiene la sal nomás. Ah, que gusto tiene la sal. Ah, bueno, sí. Bueno, está bien. No lo más, porque me dejó anonadado. No conocerlo. Este era un perro invisible. Explico, Américo, porque acá hay que explicarle todo a usted. Escuche, chupete, yo no usé. Usted tenía otro problemita, yo me chupaba el dedo. ¿Vio? ¡Ah! ¿Vio? Usted esas mañas tenía, le ponían pimienta en la dedo, claro, para que se acabe de chupar. No me deja, escúcheme, de ahí mis dientitos separados. Yo tengo las paletas separadas, viene de aquella época. Claro. Pobre madre. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Susana. Pobre Susana, ¿qué habrá pasado? No, tremenda. La chiquita sale no sé problemática, con problema de riñón, déjelo ahí nomás. me bajó. Todas juntas, pobre madre tuvo. Pero bueno, por eso no usaba. O sea que directamente usted no fue a ver, no fue al programa para que tirar el chupete adentro del chupetón. No, es que yo no iba con la popular, yo no. Bueno, 97 años tenía Carlitos Balá, y bueno, hoy falleció. Así que bueno. Hoy volvió a ser trending topic, ¿cómo le ¿cómo dice? Trending topic. Ajá. Cada vez, bueno, después le decimos al operador que le explique. Bueno, Selina. ¿Por qué? Porque antes que fallezca la reina, él decía que, bueno, sí, teníamos de las personas más longevas, sí, aquí en Argentina, Mirta Legrand y Carlitos Balá. Carlitos Balá se nos fue. Entonces quedan va, invita. Claro. Entonces vuelve a ser tendencia en redes sociales que Mirta Legrand sigue viva. Es tremendo, el grado de morbo que hay en redes sociales es grave. Bueno, una mujer, es el me voy a deleitar con usted, Carlitos Balá, esta tarde. La Carlindanga, búsqueme Bolaño, que esa es grande también. La Carlindanga. Bueno, Selina, hoy es viernes, así que puede disfrutar del fin de semana, a lo mejor para usted. Bueno, escuche, le termino con una. Sí, dime. Hacer media sanción en el Senado al proyecto de ley presentado por el senador Pirola, el que dispone la creación de el programa provincial de educación electoral para el voto joven. No voto joven, un programa provincial de educación electoral para el voto joven. O sea que eso se va a la escuela, se va a dar fundamentalmente. Claro, ¿cómo le van a dar conocimiento? Lo van a mandar a votar. Vos mínimamente tenés que darle un conocimiento electoral. Yo he visto situaciones en las últimas elecciones cuando van los chicos de 6, 18 años a votar. Algunos no tienen idea. Preguntan en la puerta a quién van a votar. Está bien, pero si vos no se lo explicás. Está bien. En la casa, el chico tampoco va a saber lo que tiene que hacer cuando se encuentre con las boletas o dónde tiene que marcar. Es una cuestión de educación. Uno lo ha aprendido en la casa, la verdad, pero bueno, dentro de esta postura que hay en varios hogares de la República Argentina que no quieren ejercer su derecho justamente al voto, eso hace que los chicos hoy no sepan. Pero bueno, es toda una cuestión de perfecto, educación. Perfecto, buena iniciativa del senador. Sí, la verdad que sí. Bueno, Selina, a lo mejor para usted este fin de semana, nos encontramos la semana que viene. Quedamos así. Le digo la semana que viene porque yo tal vez el lunes no esté, la semana que viene. ¿Qué cosas se mueven? Usted sabe que estoy en proceso. La hacemos más breve nosotros. Con estoy en un proceso ahí. Tengo que viajar. Estuve con el. Usted me dio unos consejos y lo implementé con el tema médico mío, así que lo implementé. Sí. Qué bueno, entonces. Bueno, estamos. Y seguimos con eso. Así que veremos el lunes. Lo mejor para usted. Y saludo a Susana y al Tommy. Así. Se lo vamos a decir. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes. Ahí estuvo Sergio Cicutini de Santa Fe con toda la info.